Martes 5 de febrero, la gran multitud. Escucha Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Qué grupo de santos ve Juan en este momento? ¿Cómo se los describe y de dónde vienen? ¿Qué claman ante el trono de Dios? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Juan ve, comillas, una gran multitud, la cual nadie puede contar, que salió de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 14. Es decir, son un grupo especial de personas que, a pesar de la angustia que atravesaron, permanecieron fieles a Jesús. Una fidelidad cuyo símbolo es la ropa blanca de la justicia perfecta de Jesús que visten. La palabra, comillas, angustia, se utiliza en la Biblia con mucha frecuencia para referirse a las cosas que los creyentes sufren por su fe. Entre paréntesis, ver por ejemplo, Éxodo capítulo 4, verso 31, Salmos 9:9, Mateo capítulo 24, verso 9, Juan capítulo 16, verso 33, Romanos capítulo 5, verso 3, cierre de paréntesis. Por ende, aunque algunos intérpretes adventistas consideran que este grupo es otra representación de los 144.000, podríamos entender que la gran multitud es una referencia a todos los redimidos que han sufrido por su fe a lo largo de los siglos. Aquí también, como en la descripción de Juan, de la gran multitud, la cual nadie podía contar, vemos como en toda la Biblia el gran tema de la salvación por gracia, el único derecho de los redimidos a la salvación, a la vida eterna, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, es la justicia de Cristo que reciben por gracia. Comillas, inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Su lucha terminó. Ganaron la victoria, corrieron la carrera y obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, un emblema de la inmaculada justicia de Cristo, es ahora de ellos. Conflicto de los siglos, página 646. Sí, estamos vestidos con la justicia de Cristo, un don de fe. Pero, ¿cómo podemos conservar esa fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones? O aún más, ¿cómo conservar esa fe y esa fidelidad en tiempos de tranquilidad y prosperidad? Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 17.